Antes de que termine la administración estatal en Aguascalientes, deben estar armonizados el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia, señaló el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, esto a pesar de que ha sido la bancada PRI Partido Verde en el estado la que ha mostrado mayor oposición. Presentó la precandidata del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez, los resultados de su gira por Estados Unidos, al tiempo que anunció otra gira por Francia y Japón. 44 casos en estudio y 3 muertes por influenza presenta el estado de Aguascalientes, informó Francisco Esparza Parada, titular de Salud Estatal. Analiza el alcalde de Rincón de Romos, Fernando Marmolejo, que pueda dejar la presidencia municipal antes de culminar su trienio, luego de que ya lo ha reiterado en varias ocasiones. Hasta 14 denuncias por robo al día se reciben en la Fiscalía General de Aguascalientes, siendo los de casa habitación los de mayor frecuencia en lo que va del año. Que ahora sí evitarán el municipio de Aguascalientes y el patronato de la Feria de San Marcos la reventa de boletos para espectáculos que se lleven a cabo en los recintos de la verbena, asegura el secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso. Los taxis que comiencen a operar bajo el sistema de Uber en Aguascalientes serán detenidos y llevados al corralón, ya que su operación no está regulada en la Ley del Transporte Público de Aguascalientes, comentó el titular de la CEWOT, Juan Carlos Rodríguez García. Asiste Omar Williams López Ovalle a evento en Palacio de Gobierno Estatal como representante del alcalde de Calvillo, Javier Luévano, aunque hasta este miércoles a las 6 de la tarde toma protesta como secretario de Gobierno. Aseguran padres de familia que es justo que destituyan a los maestros que no hayan presentado la evaluación docente, ya que eso mejoraría la educación que se da a los alumnos. Esto lo comentaron en un sondeo para Noticias y Algo Más.